buenos días, feliz viernes. Hoy ya tenemos 23 de mayo. Todavía no se va mayo. Todavía no. Falta algo para que se vaya. Le damos la bienvenida. Se nota que estas han sido quincenas largas. Sí, vale, quincena larga. Quincena para larga esta. Buenos días a todas, a todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta ventana que ya se abre de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. El que dirige la estación es Manuel Lazo. Y el que dirige la consola se llama Luis Yerloyo. Por acá, saludamos frente a estos micrófonos, Enza García. Gracias por ese beso, Luis Randall Borges. Y por supuesto, con quienes nos acompañan todas las mañanas, a quienes les damos besos, abrazos, buenas vibras a mapuches y sobre todo, paz y larga vida. Todas y todos ustedes, los queremos muchísimo. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre con la Orquesta Sin Fronteras, un canto por la paz y la vida. Y eso es lo que apostamos aquí en esta ventana y es lo que apuesta la mayoría del pueblo venezolano, por la paz y la vida, por darle una patria mejor a nuestros hijos, por convertirnos, por hacer realidad. De hecho, eso fue lo que decidió la mayoría de los venezolanos y las venezolanas a través de las urnas, hacer realidad el plan de la patria, que no solamente fue propuesto por el comandante Chávez, sino que fue discutido por el pueblo venezolano. Sí. Como todo en esta revolución. Las propuestas del pueblo venezolano. Y entonces vamos a hacer realidad esta construcción colectiva que es el plan de la patria. Y bien lo dijo el presidente Nicolás Maduro el día de ayer, cumplir el plan de la patria completico. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que cumplirá con la meta de construir 3 millones de viviendas para el año 2019. Nada ni nadie nos va a detener, ni guarimbas, ni reguarimbas, ni golpes, ni regolpes. A mí no me para nadie, yo voy a cumplir el plan de la patria completico, de pe a pa, afirmó desde el estado Apure, donde dirigió una jornada de entrega de hogares en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela. El jefe de Estado resaltó la importancia de edificar 400.000 viviendas por año. Nosotros estamos rompiendo récord, tenemos un promedio de 200.000 viviendas por año y tenemos que romperlo para llegar a 400.000 viviendas por año. Maduro resaltó que se debe afinar y activar la logística para garantizar los materiales para las construcciones, para que la Gran Misión Vivienda Venezuela y la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, despeguen aún más. En la entidad llanera, el jefe de Estado hizo entrega de 468 viviendas en el complejo urbanístico Santinés. También en el estado Apure, el presidente Nicolás Maduro inauguró una ruta aérea de Conviasa que va de San Fernando de Apure a Margarita y así de una forma más expedita las personas de la región llanera pueden ir a disfrutar de los beneficios, ¿no?, de las delicias de la perla del Caribe, nuestra querida y nuestra riquísima Isla de Margarita. Y lo dijo el presidente Nicolás Maduro, que la idea es expandir, desarrollar la aviación civil venezolana, no solamente la pública, sino también la privada, porque hubo también un acuerdo con la empresa Avior, la empresa de aviación Avior, para que vuele a varias ciudades de Sudamérica, uniendo esta política integracionista. Es mucho más fácil, o era mucho más fácil viajar a Europa que viajar a otros países de Sudamérica. Pues Avior está viajando, una de las rutas que está inaugurando la línea aérea Avior es Quito. Y aprovechó la oportunidad el presidente Maduro para desmentir que haya líneas aéreas que se están yendo de Venezuela, porque esas son informaciones que han estado saliendo en la prensa últimamente, que si American Airlines, que si Iberia, que si Alitalia, y señaló que por estos meses, por estas semanas, estas líneas decidieron modificar, ¿no?, reorientar sus vuelos hacia Brasil, bueno, por este aluvión de gente que va a viajar al Mundial de Fútbol. Eso fue lo que señaló el presidente Maduro. Esto, ¿no?, ha sido objeto de burla por parte de sectores opositores, porque primero lo señaló el vicepresidente para el área económica, Rafael Ramírez, y ya lo había dicho desde tempranas horas del día de ayer, que las aerolíneas, sobre todo las que vienen desde Norteamérica y las que vienen desde Europa hasta Sudamérica, no solo han afectado los vuelos en Venezuela, han afectado vuelos en otros países de la región, porque la mayoría de estas aeronaves las están reorientando, dándole preferencia a los vuelos hacia Brasil. ¿Usted sabe la cantidad de gente que va a llenar la hotelería, los hospedajes. La cantidad de gente que viaja para los mundiales. Que va a ir a un mundial y sobre todo en Brasil, uno de los países territorialmente más grandes del mundo. Más grandes del mundo y con grandes atractivos turísticos. Que van a tener durante la Copa del Mundo, no recuerdo exacta, creo que son 12 estadios en diferentes partes de Brasil, van a estar allí jugándose el Mundial de Fútbol. Y la cantidad de países, de gente de otros países que viene a ver y acompañar a sus selecciones de fútbol a ver la Copa del Mundo, sencillamente desde aquí mismo. Hay mucha gente que desde aquí de Venezuela, aunque Venezuela no va al Mundial, pero prefiere ir a verlo allá, tiene el poder adquisitivo, tiene las ganas de ir, de la afición por ver un Mundial que es aquí cerca, ¿no? A diferencia de otros Mundiales que han sido bastante, los últimos Mundiales han sido bastante retirados, ¿no? Desde Francia, pasando al de Alemania, el otro en Sudáfrica, digamos usted, Corea-Japón, el anterior. Ahora hay un Mundial aquí cerquita, Patemín. Entonces, mucha gente de los países vecinos viaja hasta Brasil, de los países de Europa vienen a acompañar a sus selecciones. Y sobre todo los países europeos, además de que vienen a acompañar sus selecciones, es verano. Sí. Se inicia el verano y allí la gente agarra sus vacaciones. Elena tiene. Entonces, el aluvión de personas viajando. Bueno, esto fue lo que señaló el presidente Nicolás Maduro y dio una excelente noticia, que fue la aprobación del habilitante de arrendamiento de locales comerciales. Brincando en una pata. A pesar de los chantajes de la Cámara de Centros Comerciales, que si vamos a ir a paro, que si cerramos a las 7 de la noche, que si hay tiendas que no abrimos porque con lo poquito que ganamos no podemos garantizar la operatividad, a pesar de esos chantajes de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, se aprobó, que esto era lo que ellos le tenían miedo. Eso era lo que no quería que se aprobaran, pues se aprobó. La ley habilitante de arrendamiento de locales comerciales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó la noche de este jueves la ley habilitante para la regulación del sistema de arrendamiento inmobiliario para el uso comercial, la cual entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial este viernes 23 de mayo. Desde el Estado Apure, el jefe de Estado aseguró que el instrumento jurídico tiene el propósito de proteger a las y los comerciantes que sufren la explotación a expensas de altos cánones de alquiler, por lo que calificó de justa y equilibrada. Recordemos que les cobraban el alquiler en dólares. Sí. Y además de eso, basado en el mercado paralelo, y si usted no gana tanto en un mes, entonces le aumentamos el alquiler. Una cosa loca. No, y de paso, cobrando un impuesto que no sé de dónde se lo inventó esta gente, como siempre haciendo lo que le da la gana, parte de la oligarquía en este país. Uh-huh. Un impuesto por ganancia. Es decir, si usted vendía tanto al mes y era excesiva su ganancia o X, lo que fuera, le cobran un porcentaje de esa ganancia como forma de pago para el local, cobrando, bueno, estos alquileres exorbitantes, injustificables, sin razonamiento alguno, que en realidad es lo que está haciendo. Mira, no es la reducción de la jornada laboral, no es el aumento de salarios, no es la falta de materia prima o productos, insumos para vender, para la venta, la importación y la cosa. Es justamente los impagables alquileres lo que ha hecho que algunos locales comerciales en estos templos del capitalismo pongan esos precios exorbitantes. Por un lado pongan los precios exorbitantes, pero por otro, que no puedan sostener un comercio. ¿Quién puede pagar un alquiler de 27.000 bolívares? Que es lo que cobran, y vaya a verlo en el mercado, 27, 30.000 bolívares mensuales. Un local comercial pequeñito, un cubículo, pues, de 2x2. Te cobran 20.000, 30.000 bolívares mensuales. Entonces, esto es insostenible para algunos comercios que no logran dar con este margen de ganancia y no pueden seguir abiertos al público. Sí, bueno, con esta ley van a tener la tranquilidad de tener su acceso a un local de trabajo y a pagarlo en un precio justo, manifestó el presidente Nicolás Maduro en transmisión por Venezolana de Televisión. Esta es una ley que protege al débil jurídico y beneficia a la sociedad, buscando un punto de equilibrio para que la actividad económica comercial se fortalezca, pero con justicia, agregó. Por su parte, el ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, indicó que luego de una consulta nacional entre arrendatarios y propietarios, se planteó que el Estado intervendrá en el arrendamiento solo cuando exista conflicto o desacuerdo entre las partes. Lo que apostamos es que todos los actores puedan ponerse de acuerdo con una regla de juego clara y que puedan adelantar sus actividades económicas sin problemas, precisó. finalmente resaltó que se estableció una metodología para fijar un precio justo, por lo que la Superintendencia de Precios Justos hará el seguimiento para que se cumpla. En otro tema que debemos resaltar el día de hoy es que hace 15 años La Voz del Pueblo salió al aire con el Aló Presidente. Un día como hoy comenzó la transmisión por Radio Nacional de Venezuela del programa Aló Presidente, que fue el primer espacio de la historia de la comunicación del país que fue conducido por un jefe de Estado, en el cual orientó a su pueblo y dio la batalla mediática para activar la artillería del pensamiento. Recordemos que fue a las 9 de la mañana del domingo 23 de mayo de 1999, con una duración de una hora en vivo. Fue iniciada la transmisión de este espacio conducido por Hugo Chávez, quien tres meses antes había tomado posesión de su cargo como presidente y que en sus primeras palabras al aire manifestó el propósito del programa, que era escuchar al pueblo, sus críticas, aportes e ideas. Y está siempre, ¿no?, la coherencia en el pensamiento y las acciones de Hugo Chávez. Propuso un cambio del modelo democrático, una democracia participativa y protagónica, y lo inició él con el ejemplo. Bueno, señores, participen. Aquí está el Aló Presidente, hablen directamente conmigo. ¿Quién no recuerda cómo pedía café en el Aló Presidente? Y bueno, el Aló Presidente, mientras con sus interrupciones por diferentes motivos, pero el Aló Presidente se convirtió en referencia obligada para la prensa nacional e internacional. Siempre salía algo noticioso y para muchos era ya rutina. No, recuerdo, para muchos era ya rutina, pues agarrar, empezaba el Aló Presidente, uno ponía el televisor y uno podía estar en ese maratón de 5 o 6 horas, ¿no? Y uno no estaba frente al televisor todo el tiempo. Yo recuerdo el Aló Presidente, eso, escuchándolo mientras leía el periódico o mientras preparaba la comida, y que de repente venía algo interesante y uno se le queda y uno pues lo captaba. Pero qué ricos eran esos domingos con el eco, escuchando la voz del comandante Chávez, quien además de darnos buenas explicaciones, buenas recomendaciones de libros, canciones, chistes, entrevistas, cuando agarraba y armaba esos peos, Dios mío, y empezaba a regañar, esos peos, vale, cuando le armaba peos a la gente. También, cómo extrañamos definitivamente al comandante Hugo Chávez, y mira, cómo extrañamos el Aló Presidente. Sin duda, el mejor espacio de formación política que ha tenido la Revolución Bolivariana, que ha tenido cualquier medio de comunicación, el mejor espacio de verdad de formación ideológica, de construcción de patria, de construcción de soberanía, donde Chávez nos abrió como un libro de par en par, como una ventana también, las compuertas cerradas que tenía el pueblo para entender nuestra propia historia. Bueno, no nos habían explicado nuestra historia, no nos habían contado nuestra historia de esa manera tan didáctica, con un innato sentido de la comunicación que tenía el comandante Chávez. Llegó a todos los sectores del país, sin duda alguna, a través de su Aló Presidente, un espacio de permanente formación, de permanente crecimiento, de divulgar lo que son los reales valores del ser venezolano, el sentirnos venezolanos y parte de esta gran patria que es América Latina. Bueno, fíjate, Randall, ya que estás hablando del comandante Chávez, que nos relataba de esa forma tan amena nuestra historia, en la primera transmisión del Aló Presidente, el comandante Chávez recordó los 100 años de la Revolución Restauradora, liderada por el expresidente Cipriano Castro, en cuya marcha se incorporó su abuelo Pedro Pérez Delgado, el popular Maizanta, e hizo un llamado a la juventud a estudiar la historia patria para la comprensión del presente. Y bueno, y hay mucha juventud, mucha gente interesada en aprender historia. Así será que la Universidad Nacional Experimental de las Artes, la UNEARTE, inauguró este año precisamente la carrera de historia, la licenciatura en historia, en Programa Nacional de Formación en esta área, que por cierto las clases se dictan aquí en la sede del Archivo General de la Nación, que es donde funciona Alba Ciudad. La primera llamada al programa fue hecha por Aide González, médico rural del estado Vargas, quien se comunicó desde la parroquia caraqueña del Valle para denunciar una situación de incumplimiento de compromisos laborales, problema que el presidente se comprometió en resolver. Estoy tan emocionada como el día que iba a votar, expresó Aide en su conversación con Chávez. En cada emisión del programa Aló Presidente, el comandante Hugo Chávez instruyó al pueblo venezolano con la más completa formación política y emancipadora para fortalecer los caminos hacia la construcción del modelo socialista como instrumento para refundar la República. Así que recordamos, pues, con mucho cariño Aló Presidente y estos 15 años del primer programa Aló Presidente. Un programa que también fue internacional. Claro. Se emitió desde varios países de nuestra América, vía satélite. El presidente transmitió uno de Argentina, desde Cuba, recordado programa desde allá también, desde Bolivia, cuando estaban los problemas feos allá en Bolivia. Sí, señor. El presidente también estuvo en contacto, haciendo pases en vivo. Bueno, fue un programa extremadamente dinámico y decimos fue porque, aunque lo veamos todavía en pantalla y lo escuchemos, estos resúmenes que ahora pasan de Aló Presidente, sin duda un espacio que no pierde vigencia, porque lo escuchamos, cuando lo vemos, sentimos que el presidente nos está hablando en este presente de ahora que estamos viviendo. Pero bueno, lamentablemente no lo tenemos para hacer esa reflexión cotidiana. Sí. Ese aporte grato de cada domingo en vivo que nos acompañaba, como dice aquella canción de Vive Son, ¿no? Uh-huh. Del señor que todavía, y así hay mucha gente, todavía los domingos agarra y prende ese televisor o prende la radio a compartir con Hugo, con ese hombre que se metió en las casas, en el corazón del pueblo, como dice la canción de la campaña aquella, sin duda la campaña más sentida de la historia de las elecciones en Venezuela. Y es algo que bueno, uno no se resigna, ¿no? A no ver otro Aló Presidente. Quedó estancado en 378, la cifra de total de programas de Aló Presidente que salieron al aire, estancado en esa cifra, 378. Y desde allí nos queda un gran archivo político, ideológico, cultural, religioso, que nos narra lo que somos, quiénes somos como venezolanos, la historia que nos contó Hugo durante 378 programas. Sin duda ha sido una de las mejores experiencias comunicacionales del siglo XX y XXI, porque arrancó ya finalizando el siglo XX y todo lo que los 12 años que sumaron en el siglo XXI. Bueno, y hoy también se hará la denuncia sobre la injerencia del gobierno de Estados Unidos ante los cancilleres de la UNASUR. Venezuela presentará hoy ante los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, que se reunirán por segunda vez en las Islas Galápagos, una denuncia formal en contra de la injerencia del gobierno de Estados Unidos en los asuntos internos del país. Vamos a presentar la primera denuncia formal en contra del gobierno de Estados Unidos, en contra del Senado por la injerencia en los asuntos políticos internos de Venezuela y la aplicación de sanciones ilegales, unilaterales e injustificadas, violatorias de los más mínimos elementos del derecho internacional, informó el canciller de la República, Elías Jagua, en entrevista concedida a Telesur. Jagua señaló además que se entregará un comunicado en el que Venezuela solicitará una reunión con los jefes de Estado que integran la UNASUR para denunciar el proceso de intento de derrocamiento violento que ha vivido Venezuela durante los últimos 4 meses y la injerencia del gobierno de los Estados Unidos en estos hechos. De, por cierto, el presidente Rafael Correa se ha referido también a la política de los Estados Unidos hacia América Latina, calificándola de intolerable. El presidente ecuatoriano Rafael Correa ha declarado en exclusiva a Russia Today que la política norteamericana con respecto a América Latina es terrible e intolerable. Yo quiero mucho al pueblo norteamericano, lo admiro como nación, pero la política extranjera de Estados Unidos es terrible, sobre todo respecto a América Latina, comenta el líder ecuatoriano. Señores, tenemos todo el apoyo de la comunidad latinoamericana, tenemos el apoyo de muchos pueblos, quizás gobiernos no, pero sí los muchos pueblos del mundo. Y, no, y si bien ya no podemos contar con nuevos programas de Aló Presidente, el espíritu, las enseñanzas

Ajá, esta es la gente de Escape y nos habla de la radio y de la comunicación esta que se sí, hace señor. Para tirarla a la basura, ¿no? Radio Falacia se llama este tema. Yo no sé por qué me acordé de un apodo que tenía el expresidente venezolano Carlos Andrés Pérez, el tigre de la falacia. Sí. Porque agárrate, eso es una falacia, eso es una falacia, sí, sí, sí. Mucho falacia. Bueno, Radio Falacia y es una crítica a cómo los medios de comunicación, y en este caso la radio, y mira que aquí tenemos buenos ejemplos, distorsionan la realidad y generan matrices de opinión, nos dicen qué es lo que debemos de pensar. Y hace 88 años salió al aire la primera emisora venezolana. Salió al aire la emisora Aire Broadcasting Central de Caracas. Empezó a emitir su señal en nuestra ciudad, en nuestra capital, con una escasa potencia de 100 vatios, la cual dificultaba su recepción en casi toda la ciudad. A partir de ese momento, los programas, la música y las voces legendarias no han dejado de llenar de vida a la radio. Hace exactamente 88 años que nace, se da la primera emisión de radio en Venezuela. Actualmente en Venezuela existen en frecuencia AM 172 emisoras privadas, que constituyen el 87%. Así que en que diga que el Estado tiene el monopolio de los medios de comunicación, está miccionando fuera del perol. Y hay 25 emisoras de radio públicas, es decir, el 13%. En FM hay 446 privadas, hablamos de un 58%, 82 públicas, que es un 11%, y 243 comunitarias. Cuando hablamos de 243 comunitarias, es decir, frecuencias en manos del pueblo, en medio de las comunidades organizadas. Y esto gracias al comandante Chávez, que siempre estuvo pendiente, siempre le dio prioridad a las comunicaciones y a darle voz al que nunca había tenido voz, que es el pueblo, que son las comunidades organizadas. Estamos hablando entonces que un 31% son de las FM, son de radios comunitarias, 58%, es decir, que sigue prácticamente el predominio del sector privado en la radio. Casi el 60%. Y 82 emisoras públicas. Estos fueron los datos proporcionados por un estudio del, como ya lo dijimos, del Consejo Nacional Electoral, CNE. Entonces, bueno, aquí tenemos pues unos datos de lo que es la radio en Venezuela. Y abrimos la participación en la ventana. Recuerde las vías de contacto para que usted se comunique con nosotros y nosotros con ustedes, además de las ondas hercianas. Tenemos el 562-7949 y el 562-3953, disponibles también las redes sociales. Grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, nuestra cuenta en Twitter, @ La Ventana Abierta. Y justamente a través de ese medio se viene expresando desde ayer, nos repite hoy el mismo mensaje, el camarada Oscar Figuera, y nos advierte: buenos días, hay que estar mosca con Atel, con la venta de DirecTV al consorcio gringo AT&T. Otra forma más de injerencia, de injerencia fascista. Sí, en estos días salió a la luz pública la noticia de la venta de DirecTV a esta empresa multinacional estadounidense, AT&T, le decimos en Spanish. Se le vendió para América Latina esta... Bueno, eso se va a traducir en aumento de tarifas, obviamente. Ya, seguramente aumento de tarifas, quién sabe los contenidos. Mira, yo no creo que haya mucha diferencia entre los contenidos emitidos por Gustavo Cisneros y los que pueda emitir AT&T. O sea, Entonces, bueno, de todas maneras, a estar mosca, pues, vigilante sobre lo que allí vaya a pasar. Transacciones privadas que, de una u otra manera, van a tener su impacto en la población. Y por el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, nos escribe Iraima Cardona y nos dice: buenas tardes, amigos de La Ventana. Tengo tiempo que no les escribo, pero siempre los escucho. Hoy tengo que hacerlo para enviarle un llamado de auxilio al alcalde Jorge Rodríguez. El caso es que el alcalde nos tiene olvidados a los habitantes de la avenida Sucre de Catia, sobre todo a la salida de la estación de metro Agua Salud. Estamos en una anarquía. Los motorizados se agarraron todas las aceras y paradas para ellos. Las camionetas se paran donde les da la gana. Y los pasajeros no tenemos paradas. Tenemos más de 3 meses que no vemos un fiscal de tránsito. Oye, pero me da la impresión que estuviera describiendo la avenida Baral. La avenida Baralo, la avenida Páez o unas cuantas avenidas aquí de Libertador son ese desastre, ¿no? Ni de la Policía Nacional Bolivariana. Y si lo vemos es porque están, y si los vemos a la Policía Nacional Bolivariana, es porque están martillando a los buhoneros que están a todo lo largo de la avenida Sucre. Por favor, alcalde Rodríguez, dese una vueltica por la avenida Sucre y ojo pelado con la Policía Nacional Bolivariana. Hay mucha corrupción, bueno, pero... ¿Bolivariana o estamos hablando de Policaracas? Porque sí. La Policía Nacional Bolivariana no es competencia de Jorge Rodríguez. Exacto. Policaracas sí, y que bueno, que Policaracas martilla a los buhoneros, eso es histórico, eso no es secreto para nadie, ¿no? Dice, aunque usted no lo crea, no tienen nada que envidiarle a la Policía Metropolitana, parece que fueran sus profesores. Y bueno, y cuestiona a las mujeres policías porque dice que esas son las peores, ¿no? Dice que no todas, pero sí tienen sus cosas. Por otro lado, nuestro José Gregorio Matute Blanco cuelga un pensamiento que dice: no juzgues al caído, mayor ayúdalo a levantarse porque mañana podría ser tú. Noel García pues cuelga el video de María Conchita Alonso, pobrecita, verdad que la señora, dile no a las drogas, es lo que podemos decir. Si no te sí. quieres convertir en eso, dile no a las drogas. Nos escribe nuestro colega y amigo Carlos Alberto Figueroa. Y nos dice, un día como hoy, 23 de mayo, pero de 1992, falleció el legendario Atahualpa Yupanqui, el folclorista mayor de la Argentina, Don Ata, uno de los mejores representantes de la música tradicional latinoamericana. El payador perseguido, los ejes de mi carreta, el camino del indio son algunas de sus inmortales obras. Fernando de Jesús Rangel nos invita al velorio de la Cruz de Mayo, que se va a llevar a cabo en el casco colonial de Petare. Va a haber un homenaje a tres altares, el oriental, el larense y el de la costa, con la participación de Mónico Márquez y su grupo Estribillo, Wilmer Monsalve y Florentino Pérez del Estado Lara, y docentes y alumnos de los talleres de cultura popular de la Fundación Bigot. Así que los invitamos, ¿no? Y los invita Fernando de Jesús Rangel a este velorio de la Cruz de Mayo. Tenemos llamada, buenos días. ¿Aló? Sí, buen día. Hola. Buenos días. Argelia Olivo de Paraíso. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está usted? Un abrazo. Un abrazote. Sí, señor, qué rico. Cariño y de fin de semana. Sí, señor. Mire, hija, me sumo a la denuncia de la joven anterior. Ajá. Porque su voz era muy joven. De las calles, los problemas en las calles, porque nosotros en el Paraíso y, bueno, no sé, otras zonas que frecuento un poco, las aceras tienen... están en un mal estado. No, y son estacionamiento de motos. Ajá. De paso. Y entonces, aparte de que están rotas o hay huecos, o hay anormalidades, o los árboles las han deformado, aquí hay unos clavos, como unas cabillas que van quedando de las propagandas, que las promociones que ponen y ciertos avisos, van quedando los cuatro clavos en el piso, como de dos dedos de alto o menos. Uh-huh. Pero eso es peligrosísimo. Yo he visto más de uno caer de boca y romperse la boca, fracturarse un brazo, no sé cuántas cosas. Entonces, una petición para Jacqueline Farías, que bueno, la mujer trabaja bastante, pero son tantos los detalles que hay que ir arreglando. Pero mire, son bien peligrosos. Yo incluso, recién operada de un brazo, bueno, casi que me caigo sobre el mismo brazo que tenía fracturado, si no es porque alguien me agarró. Alguien que iba cerca de mí en la calle me agarró. Pero observan ustedes cuando vayan caminando, ¿qué clavos digo yo? Son unas cabillas. Son unos pedacitos de cabilla que sobresalen. Mm. Uh-huh. Bueno, estar pendiente entonces. Y ahí reiteramos la denuncia que vienen haciendo sobre el cuidado, ¿no? Los detalles, las aceras, los cuidados que hay que tener. Y sobre todo el respeto al libre tránsito. Si estamos criticando a los guarimberos que nos bloquean el libre tránsito, ¿no? Y que nos privan de muchísimos derechos humanos, también hay que criticar a los que trancan las aceras, a las unidades de transporte colectivo que se paran donde no es parada. No, bueno, lo que hacen muchos, ¿no? Agarran y se paran en los semáforos con el cuento de que hay un centro comercial ahí en todo el semáforo y dejan pasar como cuatro luces verdes. Sí. Y los tipos ahí esperando a que la gente salga del centro comercial, cruce la calle y se monte. Y te aumentan la entonces, tarifa y generan una cola, ¿no? O sea, te aumentan la tarifa porque todas estas yo no sé. Pero ya he visto en camioneticas que los domingos te van a cobrar un bolívar más de lo que ya están cobrando. Ya lo están cobrando, sí lo están cobrando. 8.50 están cobrando. Entonces, ¿qué es eso? Entonces, eso realmente estaba en el decreto, eso estaba en el acuerdo. Bueno. No, entonces, son cosas que, bueno. Vamos a recibir la próxima llamada. Buen día. ¿Aló? Buen día. Sí, buen día. porque se me cortó la llamada. Ajá. Sí, pero qué suerte que me volvió a entrar en la llamada, ¿no? Ajá. Ay, burla, burla, aleluya. Sí, señor. Ajá. Mira, hijo, estaba hablando de los clavos esos, las cabillas que sobresalen del piso, en las aceras. Son unos toconcitos así como de dos deditos. Sí, yo sé cuáles son porque me he tropezado con ellos. Pero qué peligrosos son. Entonces le pediríamos que cuando rehagan las aceras, eliminen ese, y en las aceras que estén buenas, pero tienen esos clavos, que se los quiten, pues. Claro, entonces, claro. Bueno, entre tantas cosas que podríamos hablar en de las cosas que nos ocurren a diario, etcétera, yo toco el tema siguiente. ¿Hasta cuándo el pueblo, digo el pueblo para no decir yo, porque yo nunca los he elegido, a estos señores, como Ledesma, Radoski, que están rayados, son corruptos, tienen, Ledesma tiene expedientes de corrupción en los tribunales, sí. Eso está engavetado y casi muerto, eso está congelado, bueno, casi muerto, porque eso nadie habla de eso. Entonces, ¿cómo vamos a seguir eligiendo estos señores que ya son, ya están más que probados que no sirven, que son nuestros enemigos? Entonces, mi petición es la siguiente: que alguien del CNE o de la Asamblea, que hablen por radio, por ejemplo, o por televisión, y expliquen qué podemos hacer nosotros en ese caso para impedir que lleguen ni siquiera a optar a cargos, ni siquiera a ir a elecciones. Entonces, bueno, hasta no sanear esa partecita, vamos a seguir cargando con estos monstruos. Así es. Entonces, señor. Ajá, me expliqué, ¿verdad? Seguro que sí, bien. Entonces, claro. Bueno, cariños, porque los otros están esperando también. Hasta pronto. Pues. Muchos cariños. Hay claro otra llamada, sí. La vamos a recibir, buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ¿cómo te ha ido, Briceño? Tiene que saber que el presidente tiene dentro de sus facultades ahorita legislativas, él va a sacar una ley donde esta ley va a prohibir que todas esas personas guarimberas que han sido, por lo menos Corina Machado y los otros y el otro, sean otra vez reelectos como diputados. Él lo dijo, el presidente lo dijo, que va a ser una ley para ellos, la ley habilitante. ¿Ustedes se enteraron por casualidad de la venta de DirecTV? Sí, sí, lo estábamos comentando ahorita. 40,000 millones de dólares. Ajá. Ahora, esta muchacha que dijo que en radio ese de la Asamblea dio la referencia que esa es la empresa que el gobierno de Estados Unidos tuvo 8 años con un juicio para quitarle un monopolio que tenía, para declararla que era un monopolio, pues. Esta empresa es la encargada de hacer los robots, acuérdense, los robots esos de la campaña electoral del año pasado. Que te decían que tenías que votar por Capriles. Esa es la empresa. Que te llaman por teléfono. Y esa es la empresa que fabrica esos robots. Sí, es que es una empresa de telecomunicaciones muy amplia. Como telefonía, televisión. Ahora, menos mal que el gobierno, chico, está apurando la cuestión de los decodificadores, porque te digo, mira, eso va a ser una otra penetración ideológica más profunda, porque no solamente va a ser por televisión. Ellos también van a competir en el mercado de la telefonía celular. Ellos van a hacer, claro, como Vineno puede competir, pues, pero esa gente, por los precios y las cuestiones. Claro. Pero esa gente viene con esa intención. Esa es una intención doble que traen por ahí de frente. Y eso hay que tenerle mucho cuidado y hay que tener mucho en cuenta esa venta. Ok, hasta luego, muchachos. Bueno, hasta luego, un abrazo. Bueno, echarle el ojo, como ya decíamos, a todas estas formas de penetración que tenemos y de injerencia de los Estados Unidos, no por esta parte, pero sí la injerencia que hoy va a estar siendo debatida en el seno de la UNASUR. Vamos a estar bien atentos a esta información, porque desde la UNASUR ya se han avanzado pasos importantísimos en la demarcación y la exaltación de la soberanía de nuestros países. La UNASUR impidió el golpe de Estado en Bolivia. Impidió el golpe de Estado en Ecuador. Lamentablemente no se pudo impedir el de Paraguay, ¿no? Porque fue relámpago, golpe relámpago el paraguayo. Pero desde la UNASUR se han conquistado grandes pasos en favor de la soberanía de nuestros pueblos, y hoy va a ser un día muy especial donde Venezuela va a estar presentando formalmente una denuncia contra la injerencia de los Estados Unidos, en este caso de funcionarios específicos como el señor Kerry, la señora Jacobson, así le dice el presidente Maduro, la Jacobson. Sí, bueno, y fíjate que Evo Morales estuvo hablando sobre la situación de Venezuela, ¿no? y dijo que no es casual la violencia en Venezuela. El presidente de Bolivia, Evo Morales, advirtió que no es casual lo que pasa en Venezuela en referencia a las acciones terroristas que ejercen grupos de ultraderecha que desde febrero han dejado un saldo de 42 muertos, cientos de heridos y destrozos de instituciones públicas en un intento constante de derrocar al presidente constitucional Nicolás Maduro y crear las condiciones para una intervención extranjera en el país. En un discurso pronunciado durante el seminario Frente al Cambio Climático, Economía y Sociedad para Vivir Bien, realizado por en la población de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, Morales advirtió que cuando en un país se practica la verdadera democracia, es una amenaza para el sistema capitalista. Y ahora el imperialismo, en vez de impulsar golpes de Estado, promueve conflictos internos. ¿Qué hace entonces? Refiriéndose al imperialismo, dice Morales, ¿qué hace entonces frente a la crisis del capitalismo? Crisis económica, financiera, crea conflictos internos, enfrentamientos para justificar una intervención vía cascos azules de las Naciones Unidas o vía OTAN. Morales lamentó la situación en Venezuela y recalcó que aun cuando es normal enfrentar problemas internos, por encima de todo eso está la defensa de la soberanía del país. Puntualizó además que Estados Unidos busca una intervención militar para una dominación política y para un saqueo económico. Recordemos que desde febrero, voceros de la ultraderecha venezolana han manifestado abiertamente su llamado a una intervención de Estados Unidos en Venezuela, posición que ha sido repudiada por el pueblo venezolano, que apuesta por la paz e independencia del país, que desde hace 15 años avanza en la construcción del socialismo bolivariano. Así que bueno, estaremos atentos a lo de Elías Agua y Luna Sur, pero tenemos pues en diferentes foros como presidentes, miembros de la UNASUR, como el caso de Evo Morales o el caso de Rafael Correa, pues están atentos a lo que están pasando y repudian la violencia y las cosas que están pasando acá. Sí, porque es que es poner las bardas en remojo, ¿no? Ya allá en la otra parte del mundo hemos visto el caso de Libia, el caso de Siria, el caso de Ucrania, el caso de Afganistán. Tantos casos en los cuales la intervención extranjera ha derrocado gobiernos o ha provocado guerras civiles, y se parece igualito a Venezuela, ¿no? Como decimos No, y que esto lo han intentado en Bolivia, en Argentina también lo han estado intentando. ¿Cómo no? Ya quizá los pueblos hermanos conocen de estas estrategias porque las han vivido. Las han vivido. Han vivido las cosas de las locuras de su gente interna, de los que se dicen patriotas, de los que se dicen que son parte de ese país. Locuras como esta. ¿La tienes por ahí, Luis? Castrochavistas, nuestro eco los derrocará y sus crímenes pagarán. El que ríe de último ríe mejor. Una mujer sexagenaria hablando como si tuviera 12 años. Esta tipa está loca, vale. Esta tipa está loca. De verdad, María Conchita, te debería dar vergüenza. Te debería dar vergüenza que una mujer que está cerca de los 60 años, el que ríe de último ríe mejor. ¿Qué te pasa? Castruchavistas. ¿Qué te pasa, María Conchita? Envejece con dignidad, chica. Definitivamente, amigos, dile no a las drogas. Si no te quieres convertir en esa cosa, dile no a las drogas, ¿eh? Bueno, es tiempo de hacer una pausa y vamos con este tema para llamar a la reflexión, ¿no? Está bueno, está sabroso además. No todo en la vida es real y lo interpreta con Paisón. Hablen pa' ver cantantes de cabina que cuando cantan en vivo desafinan, faltándoles vitamina y a la audiencia no aliman. El talento no se compra en joyería, no podrán tener millones, pero nos sobra melodía, lírica, flow y poesía. Este negocio se basa en tener madera y disciplina, así que pisen tierra firme y continúen con su rutina, que este estilo no se compra ni se vende en la esquina. El cantante no se hace si no nace con el don de tener talento y clase cuando agarra el micrófono y recita bien su frase con humilde corazón. No siempre brilla la plata si no hay la dedicación. Yo, así que gaten y gaten, que igualito no les funciona. Seguirán tirando flecha y nunca darán pie con bola, vendiéndole el alma al diablo, pagando siempre payola. No todo en la vida es real, sigan haciendo la cola. No todo en la vida es real, ni plata ni joyería. Con talento natural y con mi son y mi melodía. No todo en la vida es real, ni plata ni joyería. Con talento natural y

con amor. Y todos los folcloristas debemos estar unidos para que nunca se acaben nuestros valores queridos. Y todos los folcloristas debemos estar unidos para que nunca se acaben nuestros valores queridos. Por el mundo va dejando nuestra oración del tabaco. María Rodríguez cantando en el estribillo es un taco. Recordemos a Luisillo, cuatrista de gran valor. Cuatrista de gran valor que tocaba con sabor la jota y el estribillo. Recordemos a Luisillo, cuatrista de gran valor. Juancito en el bandolín, morochito se comporta, el joropeta que corta desde el principio hasta el fin. Juancito en el bandolín, morochito se comporta, lara y lara lara la, lara y lara lara la, Gerardo, Jockey, Daniel y Figueroa en la espera. Y Figueroa en la espera, chico el hoy con gran cartel se hacía la joropera. Joropera, era dueño que Daniel, dale, dale, y Figueroa él espera, dale, dale, chico el ocho en la cartel, dale, dale, se hacía la joropera, dale, dale, era dueño que Daniel, dale, dale, y Figueroa él espera, dale, dale, chico el ocho en la cartel, dale, dale, se hacía la joropera. Para ir la la la la la la la la la la la, el Chihuahua y Cruz Acuña, chico mono y Eduardito, chico mono y Eduardito, valores que con la uña siguen tocando bonito. Bonito, chico y Cruz Acuña, si lo digo, chico mono y Eduardito, si lo digo, valores que con la uña, si lo digo, sigue tocando bonito, si lo digo, el chico y Cruz Acuña, si lo digo, chico mono y Eduardito, si lo digo, valores que con la uña, si lo digo, sigue tocando bonito. La ira y la la la la la. Peruchito, Perucho, joven capoma, Peruchito, con su grupo reclama, Peruchito, que ni en cuenta se le toma, Peruchito, con la cuarenta que trama, Peruchito, Perucho, joven capoma, Peruchito, y con su grupo reclama, Peruchito, que ni en cuenta se le toma. Lara y lara, lara, la. Lara, lara, la. Lara y lara, lara, la. Lara y lara, lara, la. Once, cinco minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a nuestra Daisy Gutiérrez, Nuestros Valores, se llama este tema, y es un homenaje que se le hacen a cultores, a joroperos del oriente venezolano. Y Daisy Gutiérrez será homenajeada el día de mañana junto a otras mujeres intérpretes del cuatro, ya que el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el Centro Nacional de Música y la Fundación Casa del Artista celebran en el marco del año del cuatro este sábado 24 de mayo a las 4 de la tarde en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño un sentido y merecido homenaje a mujeres cuatristas venezolanas. Todas ejecutantes, solistas o acompañantes, docentes, investigadoras y sobre todo amantes de nuestro instrumento nacional y de la cultura venezolana, quienes han hecho de este instrumento un espacio permanente de encuentro, reconocimiento, aprendizaje, disfrute y orgullo por nuestra diversidad y riqueza musical. Invitamos entonces, nos unimos a esta invitación a todas las cuatristas a que acompañemos y celebremos este emotivo y merecido homenaje. Y bueno, lleven su cuatro, a las que sean cuatristas, lleven su cuatro. ¿Quiénes van a estar allí? Las cuatristas homenajeadas van a ser Daisy Gutiérrez, a quien acabamos de escuchar, Cecilia Todd, Lisette Hernández, Lorelei Pérez, Milagro Figuera y Jerónima Muñoz. Mañana a las 4 de la tarde en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Así que están todos y todas invitados a este homenaje. Y en línea telefónica tenemos a Lisette Torres. A Lisette Torres, quien es la presidenta de la Fundación Casa del Artista, que es uno de los organizadores de este evento de homenaje a las mujeres cuatristas venezolanas. Le damos la bienvenida a La Ventana, por supuesto le saludamos y bueno, que nos cuente más detalles acerca de esta actividad que va a haber mañana en homenaje a las mujeres que interpretan nuestro instrumento musical, el cuatro. Buenos días. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por el espacio y la posibilidad de continuar promoviendo y reconociendo el talento nacional. En esta ocasión estaremos en el marco de Cuatro Cuerdas, Una Patria y la declaratoria del año del Joropo, como bien lo dijo nuestro ministro Fidel Alvarito, y también ratificó el hecho de que el año del cuatro se extendía. Aprovechamos y reconocemos al talento femenino que desde la formación, la interpretación como solista, como acompañante y sobre todo el reconocimiento de nuestro instrumento han garantizado que sea de alta valoración y alto amor y que siga difundiéndose y penetrando en todos los espacios posibles. Son cuatro, son seis homenajeadas. Estará homenajeada Jerónima Muñoz. Ella nace en Caracas, pero igualmente está dedicada por todo el país a difundir el cuatro, especializado en cuatro acompañantes, y por supuesto tiene todo un trabajo sobre la música, el joropo oriental. Se ha presentado con Hernán Marín, con Nelson Navarro, con Carlos García. Bueno, tiene en la actualidad integra el grupo Mónico Martín, su estribillo, el grupo Tambor y Gloria. También llegando al Che Hernández. Le escuchamos un poco entrecortada la comunicación, a ver si podemos retomarla. Aló, se nos cayó la llamada, se nos cayó la llamada. Vamos a ver si podemos recuperar la llamada que tenemos para la entrevista de hoy con Lisette Torres. Ella preside, pues, la Fundación Casa del Artista, y estamos conversando acerca de este homenaje que se le va a rendir a mujeres cuatristas, justamente en la extensión del año del cuatro, porque ahora es un plan permanente Cuatro Cuerdas, Una Patria, y en el marco también del plan Patria Segura. Bueno, todavía no tenemos el contacto. No, y fíjense ustedes que este domingo los aragüeños recibirán 1.000 cuatros. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura entregará 1.000 cuatros a instituciones musicales, colectivos, profesores del instrumento este domingo 25 de mayo a las 9 de la mañana en el Centro Cultural Yolanda Granados, ubicado en el sur de Maracay, Estado de Aragua. Esta entrega forma parte del Año del Joropo en el Plan Permanente Cuatro Cuerdas, Una Patria y el Plan Patria Segura que ejecuta el gobierno bolivariano. Esta información la dio a conocer la directora general del Gabinete Estatal de Cultura en Aragua, Carolina Álvarez, quien destacó que hasta ahora el gobierno bolivariano, a través del Ministerio de la Cultura, ha entregado unos 500 cuatros para dar respuesta a las solicitudes formuladas en el gobierno de calle y como parte del Plan Nacional de Cuatro en el año del instrumento. Esta entrega corresponde a solicitudes recibidas durante el gobierno de calle y a la necesidad de los niños y jóvenes que aprendan a tocar el instrumento. 1.000 cuatros, más de 70 escolares en escena. La servidora pública informó que la programación de la actividad incluirá palabras de bienvenida a cargo de la profesora Judith Arteaga, directora de la Coral Magisterial Simón Rodríguez, adscrita a la Secretaría de Educación del Gobierno Bolivariano de Aragua, y bueno, con toda una fiesta se entregarán estos 1.000 cuatros a niños y niñas aragüeños. Lamentablemente no pudimos retomar el contacto con Lisette Torres, se nos ha hecho imposible establecer este contacto para conocer más detalles de la actividad, pero ya está invitado e invitada mañana al Teatro Teresa Carreño, Sala José Félix Rivas, 4 de la tarde, al homenaje de estas damas del cuatro venezolano. Seguimos escuchando sus llamadas, recibiendo sus llamadas a través del 562-7949 y 562-3953. Nos dice Luyer que ya tenemos llamada en línea y le atendemos con los buenos días. Muy buenos días. Buen día. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, Enza García. Buenos días, Randol Borges. ¿Cómo le va? Buenos días, el canal Alba Ciudad, usuarias y usuarios. Buenos días, les habla Fernando La Fresta desde el Serrucho del Atillo. No es lo mismo 1.004 que 4.000 cuerdas de cuatro. Ah, imagínate tú. ¿Verdad? No. Bueno, por eso, si son 1.004, son 4.000 cuerdas. Así sí, mismo es, esa es la cuenta. 4.000 cuerdas de cuatro. Enhorabuena. Sí. Empecemos porque esta mañana me hicieron una pequeña corrección. Yo estaba en la calle, acabo de regresar. Y yo digo que en el gregoriano aparece hoy, que es Día Nacional de Alemania. Y alguien me dijo, no te confundas con Austria. Y yo le dije, bueno, la verdad, no lo sé. Como estamos hablando de música, y los músicos alemanes y los músicos austriacos pareciera ser los mismos, sí, no es lo mismo Viena que Bonn, vamos a estar claros. No, para nada. Okay. Y aunque Hitler haya nacido en Austria, después se declaró alemán. Por eso lo digo, pues. Sí. Porque, y entonces hicimos esta comparativa. No es lo mismo decir que yo nací en Venezuela que nací en Colombia. No, no es lo mismo. Y somos, tenemos casi, casi todo similar. Sí. De todas maneras, felicitaciones a la gente de la salchicha. Sí, felicitaciones. Y por cierto, a 20 días del Mundial parten como uno de los grandes favoritos. Correcto. Fuerte equipo siempre, la maquinaria, los Panzers alemanes. Bueno, vamos a decir que también hoy Bolívar entra en la ciudad de Mérida, pero entra disfrazado porque fue cuando se destacó y se le nombró Libertador 1813, aunque así el es. Día que aparece es mañana, ajá, ¿verdad? De todas maneras, tal día como hoy nació un venezolano, locutor, declamador, piloto de automóviles, nació en Turmero y se llama Francisco José Crocker, Pancho Pepe. Crocker. Hasta su familia, felicitación y un eterno recuerdo. Y hay un autódromo que hay que echarle bastante cariño. Correcto. Que lleva su nombre. Correcto, correcto. Yo voy a ser muy suave hoy porque para mí es un día muy bonito, hermoso. Yo le dije a Ence en una oportunidad que yo di el sí el 1 de abril, uh-huh, pero yo no pude ese día firmar por un problema de sellos y firmas, esto y eso, porque yo me casé en el extranjero. Uh-huh. Me citaron y tuve que hacerlo tal día como hoy, 23 de mayo de 1978, fue la cuando pude firmar. Y tal día como hoy nació mi primer hijo. Ah, qué bien, un y abrazo tal para día él. Como hoy me volví a casar aquí en Venezuela. Ah, fíjate. Porque tuve que rectificarlo. O ratificarlo. Ratificarlo. Como yo era casado en el extranjero, aquí todavía sí que validarlo, pues, validarlo. Aquí. Validarlo, sí, validarlo. Algunos de los que le aplican es el artículo 70, en dos platos. Eso. Porque eso es lo que le dicen. Arreglé esto con el artículo 70. Bueno, me casé dos veces el 23 de mayo y mi hijo nació el 23 de mayo. Hasta él, mi felicitación. Hijo, por Dios, debes estarme escuchando. El futuro lo tienes en las manos. Continúa y adelante. Mis felicitaciones a tus 32. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito. Nos sumamos a esa felicitación. Muchísimas gracias. Yo quiero hoy, antes de dar mi reflexión final, algo que escuché ayer que me pareció hermoso. Es esto. ¿Sabían ustedes o sabían, amigas, que en Venezuela hay 18 bancos, pero un banco muy especial, un banco de leche humana, leche materna humana? ¿Sabían que el año pasado, en 2013, se consiguieron o se donaron 291,000 litros de leche materna humana? ¡Qué belleza! Mira. ¿Sabían nuestras mujeres que eso benefició a 121,000 niños, entre ellos una gran mayoría de hijos de mujeres que no pudieron gestar los 9 meses y son prematuros, son los grandes beneficiados? Sabían, amigos, y eso lo sabemos todos, que amamantar es amor, es una generosidad, solidaridad, dar vida en ese aspecto. Haz, por favor, mujer, lo que yo estoy diciéndolo, que en ti suena mejor. Por favor, sé resonancia. Díselo a todas las mujeres para que colaboremos con ese aspecto. Hoy es viernes, sábado pequeño, ya estamos prácticamente en el fin de semana. Para evitar entrar a la estadística, para evitarlo, vamos a actuar con responsabilidad, no busquemos los extremos. De tus misiones, por favor, cuídala, en especial aquella que más te beneficia en este momento. En lo deportivo, cultural y recreativo, asiste al encuentro o a los encuentros de tu preferencia. Escúchalo por la radio, véalo por la televisión o entérate a través de la red electrónica que tenemos. Relativo a la religión, este fin de semana acude a tu iglesia, a tu templo, a tu culto, a tu salón del reino, a donde tú hagas o eleves una oración con mucha fe al soberano, a Dios. es una por Venezuela, por favor. Y piensa también que si no hay justicia, nunca habrá paz. En nombre de ustedes, Enza, Randall, de la emisora, usuaria, y en el mío propio, vamos a darnos un abrazo y vamos a desearnos un feliz fin de semana para encontrarnos el próximo lunes en este mismo sitio. Aguri. Así es. Muchísimas gracias. Abrazo. Un abrazo grande, Fernando. Y tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Encerrando. Ingrid. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mira, mi teléfono se llama malísimo. Estoy hablando del inalámbrico porque el otro es pésimo. Se tiene una interferencia ese día. Mira, yo ayer quería llamarlo, pero ustedes se van. Es muy difícil ahora comunicarse con ustedes. Bueno, ajá, pero tuve la suerte, bingo. Y yo le quería decir lo siguiente. Antier estuve en Rescabén. Sé que iban muchas personas del metro. Uh-huh, y sí. Escuché una conversación sin querer, pero no interferí, porque como no era conmigo, estaban unos jóvenes del metro. Había unos ingenieros, otros que trabajan bastante joven, y uno que no era tan joven. Y ellos estaban conversando de la situación que estaban viviendo. No son de sindicato, ni son no son muchachos, sino que son como, yo lo veía como justo. Cuando a ti te pagan para un trabajo, tú lo debes de hacer, porque eso es un deber. Lo debes de hacer, pero sin nada de proselitismo político. Ellos estaban aludiendo, decían, estaban preocupados porque hay una ingeniero que aunque ella no es, y ustedes siempre lo han hecho énfasis, no importa que la gente no sea chavista, pero que cumpla, ¿verdad? Y que haga las cosas bien. Y ellos estaban preocupados porque hay un ingeniero que tiene muchísimos años ahí, esa es muchacha todavía porque es joven, la mandaron a una reunión. Hay una que parece que está, da a entender, por lo que yo escuché, que está tras el cargo de ella. Pero esta muchacha, ella no está, sino ella siempre trabaja y ella no está por cosa política, ni habla nada de política. Se sabe que no es chavista, pero no tiene nada que ver, pero se desempeña muy bien. Porque ella, esa ingeniera, está muy bien preparada, domina de todo. Y la que está tras el cargo de ella decía, voy a hablar con fulano de tal para que la saquen, para que la voten. Y ellos están preocupados por esa situación. Y como él, como ella también, ellos aludían de un coordinador que es muy bueno. El hombre le echa ganas, trabaja. Él tampoco, no incursiona en política. Se ve que no. Hay personas que no les gusta, pero trabajan. A nosotros lo que nos interesa, no importa, como yo siempre me recuerdo, Noelia, es que no nos importa que sea o no, pero que trabajen las instituciones, todas. Porque en el Ministerio de Educación, donde tú vas, siempre es como, venga hoy, venga mañana, en un paseo, te tienen bamboleando y no te dan respuesta. A nosotros nos interesa es que la gente trabaje, más no que tú políticamente. Te apuesto que muchos que usan gorrita roja y granada roja no trabajan, a lo mejor quizás como ese ingeniero. La mujer es buena. ¿Cómo tú vas a inducir a otro para que la voten? ¿Qué es eso, Enza? Ni siquiera que la juvene porque tiene tiempo. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Si estás trabajando bien. Y entonces, no sé si hay otro ahí que lo tienen de vicepresidente, no sé, es Pacheco. Pacheco no resultó nunca, y no le lo digo bastante, no resultó en teatro y lo tienen allí. Ese señor ya está para que lo jubile. Dile paso a una gente joven, pero tampoco él resulta allí. Es lo que tiene un patucón ahí bien grande. ¿Te recuerdas cuando yo hacía mucha énfasis en los que no trabajaban? Estaba aquel militar y estaba la Marisela y todo. Y eso salieron de allá, al fin salieron, no hacían buen trabajo. Ahora, ¿qué pasa con esto? Jaime es un presidente bueno, es un hombre muy capacitado, pero lo bambolean para todas partes, para allá, para acá. Esta muchacha parece que anda atrás del presidente y es una de las que quiere que saquen a esta. No debe ser, Enza, no se debe unir. Ustedes, yo sé que ustedes son muy buenos en eso, orientando a las personas. No importa que no sea rojo, rojito, no importa, sino que la gente le eche ganas, que resulte el trabajo. ¿Cómo van a estar sacando personas que tienen tantos años trabajando en el metro? Porque ella le da la gana, porque sí, porque no es roja, rojita. Sino, y otra cosa, aún si continúan los ingenieros, como auxiliares, con 5 años de trabajando y aparecen como auxiliares y el sueldo mínimo. Eso también tienen que verlo, llegarle, saber a nuestro al presidente Jaime. Yo sé que es un hombre muy trabajador y bastante competente. Ve al canero que le ha salido, así se estará preocupado el hombre, que en tu parte está. No hay que quitarle lo bailado porque es bueno dirigiendo. Pero yo quiero que ustedes hagan alusión sobre eso. No debemos trabajar por partido político, sino que echarle ganas, salir adelante a Venezuela, sacarla adelante. Eso es lo que necesitamos. Sé buen patriota. Muchas gracias, muchachos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a ti, Ingrid. Bueno, yo creo que no es nada revolucionario estar cerruchando puestos, ¿no? Esto no es una actitud nada revolucionaria. No es nada revolucionario y lamentablemente pasa en muchos sitios, ¿no? Sí. Tanto en la empresa pública como en la privada. Sí, en todo caso, mira, para la gente que, o sea, yo insisto, ¿no? Y ahí siempre hemos sido constantes y queremos ser coherentes con esto. No importa, sí lo decimos, que una persona con otra tendencia política trabaje en la administración pública siempre y cuando cumpla con su trabajo, siempre y cuando sea eficiente, no estorbe, sea, no sabotee, etcétera, etcétera. Pero si usted es opositor, lo más coherente consigo mismo es irse a la empresa privada. Si usted es opositor, alguien es opositor y quiere trabajar con el gobierno, lo más coherente es, señor, váyase a la empresa privada. Desde acá, de este lado, de la izquierda, del gobierno revolucionario, somos inclusivos. Somos inclusivos. Y aquí en el Ministerio de Cultura, pocotón de gente. Pero hay algunos que sabotean, otros que no. El que no sabotea y se mantiene firme haciendo su trabajo, bienvenido sea a trabajar, a echarle ganas por el país. Pero ya está de cada quien, que sea coherente consigo mismo. Si usted adversa al gobierno, no le reciba plata a ese gobierno. Váyase a otra empresa. Es lo más coherente, ¿no? Nos escriben por el Twitter, Erasmo Ledesma. ¿Hasta cuándo la comunidad internacional irá a dejar que el imperio de doble rasero imponga sanciones unilaterales a países soberanos? Dice Contraloría Popular, compa, ¿se sabe algo de abrir nuevamente la inscripción en Amor Mayor? Mira, no tengo información sobre este tema. Todavía no se ha anunciado, por lo menos yo no lo conozco. Marga García nos dice, nuestro Chávez fue un maestro de la comunicación comunitaria con el programa Lo Presidente. Gracias, comandante eterno. Nos dice Ihachi, mientras tengamos bases militares en la región, caso Colombia, intentarán declararnos estado forajido e invadir. La UNASUR debe dejar de ser papel y actuar en la región resolviendo los conflictos limítrofes, aporta este compa por acá. Y dice Contraloría Popular, a María Droguita Alonso se le pasó el inhalador o tubito, niño, niña pa' capridroga, ya ni canta, la garganta igual guargüero fundido. Dice Contraloría Popular, compas, ¿qué pasaría con la homologación de la pensión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales? Y bueno, le pregunta Nicolás Maduro y a Héctor Rodríguez. Dice, el Betic Antigolpe se ha determinado que la mezcla de drogas y silicón es nociva para la salud, envilecen el alma, secan el cerebro y ponen a la gente fea y loca. Misión Luz Caraballo, feliz fin de semana, mis panas castrochavistas. Castrochavistas. Feliz fin de semana para ti también, el Betic Antigolpe castrochavista. Dice Javier Oliveros, amigos de La Ventana, propongo que hagan un programa con los ventaneros más fieles. ¿Qué les parece la idea? Bueno, está muy buena. Estamos abiertos a ello, como no, seguro. Y Hachi nos dice que se le perdió la conexión. Nos estaba escuchando por internet, se le perdió la conexión con la emisora. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana para ti, hermano. Vamos. A la pausa, 11:26 minutos. Y vamos con un pajarillo interpretado por Cecilia Todd, una de las homenajeadas el día de mañana. A las 4 de la tarde, Sala José Félix Rivas, este homenaje a mujeres cuatristas venezolanas, homenaje a Daisy Gutiérrez, Cecilia Todd, Lisette Hernández, Lorelei Pérez, Milagro Figuera y Jerónima Muñoz. Cecilia Todd, Pajarito en Sol. Después de un viento bandido te fue llevando en volandas por la sabana. llorando sola en la rama, recordando que mis flores se abrieron por tu llegada para perfumar el aire, vida mía, tu mala crianza y tus ganas. Luego de tanto esperarte horas, días y semanas, llegaste anoche y te fuiste, pajarito, temprano en la madrugada, pareciéndote al lucero que se esfuma en la mañana, como el río que culebrea entre el estero y la mata, como la baba que cambia continuamente de playa, como el tulupe realengo que no soporta una jaula, como el pavón de los caños que busca las nuevas aguas, como el gabán que no habita, pajarito, dos veces la misma palma, para quebrar el fastidio y alegre llevar el alma. Y así te fuiste en silencio, vagabundo, dejándome cual guayaba, colgando de una ramita madurita y picoteada. Ay, indio embustero y maluco, ¿por qué dejaste mi casa? Si yo te di todo el cariño y lo dulce que guardé desde muchacha, para regalárselo un día a aquel que se lo ganara. Ya apareciste una tarde de vida mía, austero y sin alaraca, en una fiesta del pueblo con arpa, cuatro y maracas. Primero te vi el sombrero, pajarito, después el porte y la cara. Nacido en el Bajo Apure y levantado en Achaguas, traía llena las alforjas de amores y batallas, de esperanza y horizontes, de quimeras y mañanas. Me miraste becerreado para no darme importancia, pero el veneno en mis ojos te llegó como una lanza. Y entre besos prometiste esa tarde que venías y te quedabas, pero me cumpliste a medias, pues viniste y me dejaste mirando el cielo del puerto, pajarito, en celo y abandonada, preguntándome qué haría con mi brasa y media cama. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Generación artística en el año de la juventud. Mi nombre es María José Escobar, tengo 27 años, formo parte del colectivo Las Fulanas Esas, que es un colectivo que dedicamos a la poesía en la calle, a ir a las comunidades y también a las instituciones, a hacer recitales a micrófono abierto en los que damos participación a todo el colectivo que asiste a nuestras actividades. Además de eso, formo parte del colectivo editorial La Mancha, con el que también hago actividades culturales y editoriales. Y bueno, trabajo como editora en la UBB. Tengo dos publicaciones, El Perro y la Rana. Uno es mi primer poemario, que se llama Poemas de Insomnio y Lluvia. Fue sacado por ellos el año pasado, al igual que Versos Diversos, que es una antología de poesía sexogénero diversa, latinoamericana y contemporánea. En este caso hice la antología junto con José Zambrano. Fue un trabajo de investigación en el que recogimos autores que trataran la temática de la sexogénero diversidad en unas ganas de apoyar las luchas de ese sector. Además de esto, tengo un libro en imprenta actualmente, que es un ensayo sobre Caupolicán Ovalle, que se llama Verbo el Día, Locura del Verbo. Y poemas míos están publicados en la antología Rosa Carita, que recoge poemas de escritores cubanos y venezolanos, hecha por la cooperativa editorial La Mancha. Generación artística en el año de la juventud. ¿Cómo es el mundo desde tu ventana? Tú que

Bueno, cantautor, trova, cantautor mexicano, Fernando Delgadillo, entre pairos y derivas. Así abrimos esta última parte de la ventana del día de hoy, son las 11:38. Y Venezuela sigue liderando el medallero en la recta final de los Juegos Suramericanos de Playa. Y con el agua al cuello, ¿no? Porque no hemos ganado más medallas de oro y ahí vienen las otras naciones también ganando una que otra. Sí, bueno, pero seguimos liderando. Pero seguimos allí. El medallero, y una información bien interesante, que el integrante de la Comisión de Árbitros elogió la organización de los Suramericanos de Playa y el representante de la FIFA enfatizó que Venezuela puede ser sede de un mundial de fútbol de playa. Esto lo dijo César Figueredo. Maravillado es la palabra con la que César Figueredo, quien actualmente ocupa el cargo de representante de la Comisión de Árbitros de la FIFA, describe el lleno total del complejo deportivo Hugo Chávez durante los partidos de fútbol de los terceros Juegos Suramericanos de Playa Vargas 2014. El representante del máximo organismo del balompié mundial no escatima elogios para referirse al complejo que desde el pasado 14 de este mes alberga la mayor cantidad de disciplinas de esta cita que terminará el sábado. Asegura que le es grato ver cómo la organización de este evento se han esmerado por ofrecer un espectáculo de calidad tanto para los países participantes como para el público, que todos los días llenan sus instalaciones. Sabe que en el país la emoción por la justa varguense es tanta que ya se piensa en otros torneos que se puedan albergar, por lo que da su voto de confianza y dice que todo es cuestión de poner empeños. Este escenario es único en América. No sé si exista uno de este tipo en el mundo. De repente lo hay, pero lo desmontan o desarman y desaparece. Este les queda acá para seguir trabajando, refirió al hablar sobre el complejo deportivo Hugo Chávez. Sobre el apoyo de la afición que cada día se acerca a presenciar las distintas competencias, señaló que dejan ver un gran entusiasmo por el deporte. La gente ha respondido, no esperaba que hubiese tanta capacidad de público. Me dijeron que este complejo tiene capacidad para 4.000 personas y lo he visto totalmente completo. Y ahora, antes de comenzar el partido de Venezuela, hubo que cerrar las puertas debido a la cantidad de gente que asistió. Muy buena la receptividad. Qué bueno, qué bueno. Mira, campos permanentes para la práctica del deporte. Como permanente también son los 3,1 kilómetros de ciclovía permanentes que hay en Caracas. Desde ayer jueves, Caracas cuenta con un nuevo tramo de la ciclovía permanente. Fue inaugurado por la alcaldía del municipio Libertador la nueva extensión de 1,6 kilómetros que va desde la estación Bellas Artes hasta la plaza Diego Ibarra en el centro de la ciudad. Este tramo se suma a la ruta de 1.5 kilómetros que abarca la Universidad Bolivariana de Venezuela en Los Chaguaramos hasta las residencias estudiantiles Livia Gubernier en Sabana Grande, sumando así 3.1 kilómetros de ciclovía permanente para el disfrute de los caraqueños. Esta red de ciclovías permanente forma parte de este plan Caracas Rueda Libre, que tiene como objetivo promover el uso de la bicicleta como medio de transporte. Ojalá cada día más haya más bicicletas en la calle, más medios de transporte de este tipo, no contaminantes, menos peligrosos, y además sirve para hacer ejercicio. El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, quien inauguró junto al ministro de Turismo Andrés Izarra esta nueva ruta, explicó que esta ciclovía cuenta con señalización y cumple con los estándares internacionales de 2,4 metros de ancho y con separación en altura y en brocales con las avenidas y calles. Ahí está otra obra para Caracas. Sí, señor. Y bueno, recordemos que el día de ayer habían convocado la gente de FAPUB y bueno, y detrás de eso vamos a estar claro que está Cecilia García Arocha, pues estaban convocando a un paro universitario y según el ministro de Educación Superior, Ricardo Menéndez, el 80% de las casas de estudio tuvieron clases, por lo que el paro universitario convocado por FAPUB fracasó. El ministro para la Educación Universitaria, Ricardo Menéndez, consideró que el paro de 24 horas convocado ayer por FAPUB ha fracasado, ya que de 67 instituciones que existen en el país, 11 dijeron que lo acatarían, pero los reportes que tenemos en una de las universidades tradicionales es mentira que lo cumplieron. Según Menéndez, más del 80% del sistema de educación pública universitaria tuvo clases, pero resulta curioso que en universidades donde unas cúpulas gremiales, bueno, ya sabemos cuáles, han pretendido a partir de su posición política secuestrar el interés académico, no está siendo acatado. Y se preguntó, ¿será acaso que buena parte de profesores, sean chavistas o no, De ese 20% de universidades que trataron de ir a paro quieren clases. En la sede de la Universidad Politécnica Territorial de Mérida, Cleber Ramírez Menéndez explicó que no se pide renunciar al derecho a la protesta, sino que no se violenten otros derechos, como el de la educación, por manifestar en contra del gobierno. Aclaró que el llamado a la paralización por parte de la FAPUB no obedeció a reivindicaciones estudiantiles ni gremiales, sino que tuvo una agenda clara: buscar oxigenar una guarimba, un esquema de perturbación de la Constitución. Recordó que la mayoría quiere paz. El ministro Menéndez instó a que nadie se encapuche con el rostro de la universidad para quitarle el derecho a la mayoría a tener educación. Basta de encapucharse con el rostro de las universidades. Y la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que aumenta a 180 las investigaciones por violación a los derechos humanos durante las protestas. Lo dijo a través de su programa Justicia y Valores, transmitido a través de Unión Radio. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ofreció un balance con cifras que han surgido a partir de los hechos violentos que se iniciaron en el país desde el 12 de febrero. Inició que hasta el momento se han iniciado 180 investigaciones por violaciones a los derechos fundamentales, de los cuales de 20 ya se han dictado actos conclusivos. Asimismo, señaló que 213 personas permanecen privadas de libertad, incluidos 7 estudiantes que serán puestos a la orden del Consejo de Protección del Niño y el Adolescente. Léase, son menores de edad. Para posteriormente ser entregados a sus representantes. En ese sentido, destacó que de los 213 detenidos, solo 17 son estudiantes. Ahí está. Así que dejen de hablar de esa gran masa estudiantil que anda presa. Y ya que estamos hablando de estudiantes, bien interesante lo que ocurrió el día de ayer, que la fiscalía, ¿verdad?, entregó a sus familiares el cuerpo de Alberto Rudas Mesones, un joven de 16 años que fue asesinado por la DIGEPOL. Fue un joven de 16 años, estudiante, asesinado por la DIGEPOL en 1961, víctima de la represión política que caracterizó el inicio de la llamada democracia representativa, que arrancó con Rómulo Betancourt. Lo más triste es que mientras lo estaban velando, una comisión de la DIGEPOL secuestró el féretro que contenía sus restos para evitar protestas populares. Por 51 años no se tenía certeza dónde había sido enterrado. Me lo mataron y luego me lo quitan, gritaba su madre Carmen de Mesones. Pues fue localizado el cuerpo de Alberto Rudas Mesones y ayer el gobierno nacional se lo entregó a sus familiares, 51 años más tarde. Será homenajeado en el cuartel San Carlos, ya creo que a estas horas debe estar los homenajes, y después llevado su féretro para, por supuesto, rendirle los homenajes en su pueblo natal, San José de Río Chico. Allí nació Rudas Mesones, joven estudiante, asesinado por... ¿Saben qué estaba haciendo Rudas Mesones? Protestar junto a un grupo de estudiantes porque el gobierno de Rómulo Betancourt rompió relaciones con Cuba. Eso fue allá, los años 60. Que en 1961 lo asesinaron. Por protestar por ello, lo asesinaron. Lo asesinaron y después se robaron el féretro, como estaba narrando Enza, para evitar protestas, para evitar tumultos, qué sé yo. Así actuaba la Cuarta República, hermano. Fíjense las diferencias, ¿no? Mientras tanto, a buen resguardo están los detenidos guarimberos terroristas. A buen resguardo, ¿no? ¿Y solo cuántos de ellos son estudiantes, Enza? De los 213 detenidos. Ahí cerré la nota, creo que es 12. Entre 12 y 17. 17 estudiantes. 17. 12 son los menores de edad que se le van a entregar a sus padres para qué hacen con ellos, ¿no? En todo caso, ahí está la diferencia. La diferencia de cómo se trata a las protestas en la Cuarta República y cómo se trata a las protestas en esta Quinta República. Tremendas diferencias existen y son latentes, palpables. Y si hay excesos por parte de los cuerpos de seguridad en el manejo de la violencia ocasionada por estas protestas, pero que se están siendo investigados y castigados. Las investigaciones, hay funcionarios detenidos Y esto lo está haciendo el gobierno responsable, encabezado por Nicolás Maduro, inspirado por el comandante Hugo Chávez. Bueno, a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, Marina Rojas nos escribe: 12 años siguiendo a diario esta ventana, estoy anotada, eso lo dice por el, por la propuesta del programa con los ventaneros más fieles. Dice Lizolet: así o con plastilina. 92,1% de privados de libertad por hechos violentos no son estudiantes. Bueno, y vamos a hacerlo no con plastilina, como lo hacía, ¿cómo se llama este tipo? Juan Fernández, con Lego. Ah, le da las explicaciones con Lego, con taquitos de esto, de los muchachitos de preescolar, para explicárselo. Sí, señor. Bueno, y tenemos muchísimas actividades para este fin de semana. Una de las más pintorescas, además de la clausura de los Juegos Suramericanos de Playa, es que va a haber un evento llamado Velas Latinoamérica 2014. Son 8 buques. Ya llegaron. 8 buques de velas que ya llegaron este viernes a Los Roques. Este viernes llegaron al Gran Roque 4 de los 8 buques que participarán en la Feria Naval Velas Latinoamérica 2014, que se realizará del 24 al 28 de mayo en el Estado Vargas. Estas embarcaciones provenientes de Cartagena de Indias, donde se encontraron para partir juntos este viernes a territorio venezolano y anclar en el Puerto de La Guaira, pertenecen a 8 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela. Los primeros buques en navegar en las aguas de nuestro país fueron las de Argentina, Chile, México y Venezuela. Este gran evento busca integrar a fuerzas navales de estos países. El vicealmirante Jesús Ortega, comandante naval de operaciones, recordó que el buque escuela Simón Bolívar zarpó el 4 de enero inmerso dentro de un evento internacional, Velas Latinoamérica, y para Venezuela nosotros le colocamos el nombre de Velas Libertadoras, porque ese evento de integración de las armadas, el hecho de que nuestro embajador sin fronteras haya ido tocando todos los puertos suramericanos, no es más que libertad. Hasta la fecha, Venezuela es el puerto número 10 de 13. Han navegado la parte occidental de la península de La Guajira. El viento y el mar, elementos fundamentales para un marino, han surtido su efecto. Los veleros han enfrentado este bravío mar Caribe, le ha dado la bienvenida a los buques escuelas y felizmente están arribando acá, acotó Ortega. En el registro de visitas que se han realizado al buque escuela Simón Bolívar, ya se han recibido más de 82.000 personas. Hemos completado ya las 13.000 millas de las 16.500 que corresponden a todo el crucero. ¿Ustedes quieren visitar estos buques? Caminar por el buque escuela Simón Bolívar y caminar por los buques escuelas que nos van a visitar este fin de semana en La Guaira, pues bueno, puede dirigirse al puerto de La Guaira y podrá pasear, podrá conocer estos 8 buques que vinieron, que están tocando tierra venezolana. También, Y justamente allí en el estado Vargas, producto de todos estos Juegos Suramericanos de Playa, de esta visita que nos harán estos buques insignia de cada uno de estos países, hay una información bien importante, y es que gracias a todos estos operativos que ha habido, ¿saben cuánto ha disminuido el delito en el estado Vargas? 87% de disminución del delito durante los Juegos Suramericanos en la entidad costera. Se dice así como fácil, pero 87% de disminución. Ya había disminuido con el Plan Patria Segura y sobre esa base, 87% menos de delitos en esta entidad. Así que felicitaciones al Plan Patria Segura, felicitaciones al gobernador García Carneiro, felicitaciones a los organizadores de los Juegos de Playa, los Juegos Suramericanos de Playa Vargas 2014, porque están haciendo un trabajo excelente en todos los sentidos para hacer de Vargas de verdad pequeñito el estado, pero un estado potencia en todo el territorio nacional. Y bueno, si usted es amante de la música, los invitamos a la despedida del Festival de Música Latinoamericana. En esta cita participaron más de 50 compositoras y compositores. El concierto de clausura será este domingo con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, bajo la dirección del maestro Alfredo Rugeles, en el Centro Nacional de Acción Social en Quebrada Honda. Así se despide el 18º Festival Latinoamericano de Música, que en esta edición, como ya le dijimos, reunió más de 50 compositoras y compositores nacionales y extranjeros. Este viernes y sábado la música de cámara será la protagonista del escenario, mientras que el domingo la cita artística finalizará con un gran concierto sinfónico. Así que, bueno, no se lo pierda. El maestro Alfredo Rugeles, que es uno de los artífices del festival, contó que ya comenzará la recta final de esta cita artística con un concierto del Cuarteto de Cuerdas de Yaracuy. Este concierto será en la Sala Fedora Alemán del Centro Nacional de Acción Social por la Música en Quebrada Honda. En esta velada se estrenarán obras para dos pianos de Arcángel Castillo, Yesule II de Eddie Mora, Tocata Fantasía de José Javier Peñaguayo, Cantos Sextos, Cuarteto de Cuerdas número 2 de Diana Arismendi y Caracas con Counterpoint de Reinaldo Moya. Además sonarán las notas de Taurepana de Roberto Cedeño. Y bueno, y así el sábado, pues a las 5 de la tarde en la Sala Fedora Alemán, pues habrá otro concierto, donde habrá otro concierto y por supuesto el último, que es el de clausura, que será dirigido por el mismo maestro Rugeles a las 11 de la mañana en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música. Bueno, así nos vamos. Así cerramos ya la ventana por el día de hoy, por esta semana, invitándoles hasta el próximo lunes para ponernos nuevamente en contacto a través de este medio, de esta señal. Le agradecemos, como siempre, su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. También agradecemos a Luis Arloyo, que está ahí frente al control técnico. Hasta el próximo lunes. Nos despedimos frente a los micrófonos de esta ventana en Sa García. Y Randall Borges, tengan todos buen apetito y un excelente fin de semana. Nos despedimos con Eddie Palmieri, La Malanga. Mira qué hambre me da, quiero malanga, mamá. Oye.